Martes 20 de octubre. Señales de plata. El antiguo Israel tenía dos clases de trompetas: el cuerno común de carnero, shofar, y las dos trompetas de plata, que esencialmente pertenecían al santuario, y sólo los sacerdotes las tocaban. Números capítulo 10, verso 8. Estas últimas estaban hechas a martillo, cada una de un trozo de metal. Las trompetas de plata eran como un tubo largo, ensanchado en un extremo. Escucha Números capítulo 10, versos 1 al 10. ¿Cuál era el propósito de tocar estas trompetas? ¿Qué clase de lecciones espirituales pueden obtenerse del uso de estas trompetas? Jehová habló a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma por segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Al tocar estas trompetas de plata, tenía un significado adicional al de sus aplicaciones más prácticas. Tocarlas era considerado como un mandato. Durante la guerra les aseguraba que serían recordados por Jehová vuestro Dios y que serían salvados de sus enemigos. Versículo 9. De este modo, el sonido de esas trompetas servía como memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 10. Es interesante que aun con todas las manifestaciones de la conducción y la presencia divinas, Dios usara estas trompetas para recordar a Israel su presencia y su cuidado, tanto por la vista, la nube y el fuego, como por el sonido, las trompetas, se les dieron recordativos especiales de la conducción y la presencia de Dios entre ellos. Hoy no tenemos la nube, el fuego, las trompetas de plata, para recordarnos la conducción y la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos la revelación del Nuevo Testamento de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesús, lo que nos da la seguridad de su amor y cuidado, que el antiguo Israel no podía apreciar plenamente. Ellos sabían, sólo por medio de figuras y sombras, lo que nosotros ahora tenemos en realidad, y que es el conocimiento del amor de Dios revelado en la cruz. ¿Qué preferirías tener? ¿Una trompeta de plata sonando en tus oídos, o el conocimiento del amor, carácter y el cuidado de aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8.